Escucharemos seguidamente al señor Secretario de Minería de la Nación, el licenciado Daniel Meilán. Bueno, esta es la versión Meilán con lentes. Me hizo recordar Nivaldo que me tocó inaugurar en Mendoza el primer Meilán. 20 años, ¿no? Bueno, entonces ahora le toca el Meilán con lentes. Antes de comenzar mi exposición, quería hacer mía las palabras del gobernador y del representante querido de la Cámara, Marcelo, porque han sido precisiones muy claras y muy definidas que son los mismos lineamientos que tenemos que seguir nosotros, en este caso los funcionarios nacionales. Así que antes de comenzar mi exposición, quería fundamentalmente graficar esta reflexión. Me voy a ajustar a un alineamiento que escribí entre ayer y hoy, porque quiero acotar un poco mis palabras a hacerlo lo suficientemente concreto. Mi posición se denomina hacia una política de Estado. Es para mí un placer haber sido invitado a compartir con todos ustedes la inauguración de este importante evento Argentina Mining 2016 y el 11º Congreso Argentino de Geólogos Economistas en esta hermosa ciudad de Salta. Esta provincia, que alberga una importante riqueza minera, nos muestra un presente y un futuro en el cual el desarrollo minero tendrá un rol significativo en la generación de riqueza y de oportunidades para todos los salteños y los habitantes del NOA. Salta ha visto en estos últimos tiempos cómo se están desarrollando proyectos que desde hace años esperaban la posibilidad de concretarse, y con ello ha hecho realidad la esperanza y el sueño de los habitantes de esta provincia. Esto es y serán nuevos puestos de trabajo, salarios, desarrollo de infraestructura, avance de nuevas actividades productivas, crecimiento de otras ya existentes, siempre en el marco del respeto y el cuidado absoluto del ambiente y procurando optimizar los beneficios de las comunidades. En resumen, un futuro mejor para todos nosotros, en el cual la minería será un actor fundamental. Estamos verdaderamente convencidos de este rol fundamental de la minería para el desarrollo de un país más justo, más federal y más igualitario. Nuestra convicción tiene su raíz en los ejes de la gestión señalados por el presidente. Queremos desarrollar la minería para combatir la pobreza sin desunir a los argentinos. Estas convicciones atraviesan toda nuestra gestión, desde las medidas ya adoptadas, las que estamos trabajando todavía, y hasta la decisión fundacional de darle a la minería un rango ministerial. Nuestro mayor y más preciado desafío es el diseño, elaboración e instrumentación de una política de Estado que marque el camino de una minería para el desarrollo sustentable, y que sea producto de trabajo mancomunado de todas las autoridades mineras provinciales. Por eso hemos revitalizado un valioso organismo que es el Consejo Federal de Minería. Ninguna política minera será sustentable si no es producto del trabajo cotidiano entre cada uno de los actores que conforman el mundo minero, y menos aún si la presencia permanente de las provincias representadas por las autoridades mineras y los organismos, instituciones y organizaciones privadas y públicas que encarnan los intereses o preocupaciones de los ciudadanos, sumando por supuesto a los gremios mineros y a las cámaras empresarias y de proveedores. Es claro que en la primera etapa de nuestro gobierno debimos concentrarnos en la adecuación de las políticas macroeconómicas y sectoriales que estaban vigentes y que provocaron fuertes restricciones para atraer capitales, aislando nuestro país del resto del mundo, lo que generó una fuerte desinversión externa en el país y en particular en nuestro sector. La inflación, el cepo cambiario, la distorsión de precios relativos, las dificultades para importar insumos básicos para la actividad productiva, la prohibición de enviar dividendos a las casas matrices, entre otras, fueron medidas que condicionaron seriamente el desarrollo de nuestro sector. A estas últimas se sumaban en lo sectorial una política minera centralizada, con ausencia absoluta de las prácticas y respeto que implica el federalismo, esto es, aunar esfuerzos, consensos, acuerdos, colaboración, etc. Lo que provocó en algunas provincias, 7, se establecieran restricciones legales que en la práctica impiden el desarrollo de la actividad en sus distintas etapas. Asimismo, se vulneraron reglas de juego y ello causó gran desconfianza en los actores involucrados. Se autorizó un grupo de intermediarios privados para que regularan el ingreso de los bienes de capital a través de la Ley de Inversiones Mineras, generando un esquema teñido de prácticas carentes de transparencia. Finalmente, la falta de diálogo entre la Nación y las provincias, asimismo la falta de interacción adecuada con las instituciones medioambientales, debilitó la acción del Estado en sus distintas esferas, principalmente en las tareas de control de gestión, tanto administrativas como las de autoridades mineras ambientales. Estas políticas y acciones desacertadas provocaron en nuestro sector una sensible disminución de la inversión minera y una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia nuestra actividad. Así, la pérdida de confianza de los potenciales inversores externos, como también de nuestros ciudadanos, complicaron un escenario de desarrollo de la minería en el mediano y largo plazo. Es que cuando se vulneran las leyes, los costos no son solo económicos, sino también morales y éticos. No pueden ni deben atropellarse los derechos, y menos aún lo puede hacer el Estado. La gran oportunidad que tuvo la Argentina de consolidar su minería como una actividad productiva para el desarrollo del noroeste, Nuevo Cuyo y nuestra Patagonia, en el mayor y más importante ciclo de alza de los precios de los commodities, fue imperdonablemente desaprovechada por las políticas públicas enunciadas. Así entonces nos encontramos con un escenario de franca disminución de la actividad minera, en la cual los programas de exploración y proyectos ya factibilizados y con posibilidad de ser desarrollados fueron suspendidos. Algunos de ellos en plena construcción: Potosí, Río Colorado, San Jorge, Navidad, Pachón, Cerro Sol, Pascualama, entre otros. Todo ello con el impacto negativo sobre las economías locales y provinciales que esto implica. Desempleo, caída de las ventas, proveedores con importantes dificultades. Cuando era posible generar actividad minera, en síntesis, generamos recesión. La salida del cepo cambiario, la reapertura del crédito internacional, la apertura de importaciones de minas de capital, permitir la repatriación de dividendos, la promoción e instrumentación del uso de energías renovables, especialmente la actividad minera, la implementación del Plan Belgrano para mejoramiento de la competitividad del transporte ferroviario, rutas, energía, especialmente para el noroeste y el centro de la Argentina, son algunas de las medidas macroeconómicas iniciales que buscó sortear el escenario desfavorable en que hoy nos encontramos. Es necesario recuperar y fortalecer la confianza en la sociedad y crear permanentes mecanismos de participación de todos los actores, generando las condiciones económicas, ambientales y sociales que permitan el desarrollo sostenible de la minería. Como eje rector de nuestro abordaje, atravesando la totalidad de las áreas de gestión mencionadas, están el respeto a la ley y la promoción de la transparencia a través de tramitaciones claras y sin intermediarios. Así entonces, tal como mencionara al inicio de mi discurso, llevamos adelante la aplicación de una política minera federal, tal como fue concebida a partir de la interacción con las provincias en el ámbito del COFEMIN. Nos hemos reunido, nos hemos organizado, hemos avanzado en un diálogo serio y constructivo. Esto no solo es una expresión de deseo, es el eje de nuestra política. Sin el trabajo de todos, es y será imposible desarrollar nuestro sector de una manera responsable y sostenible. Estamos llevando a cabo la reapertura del acuerdo federal minero para su adecuación al nuevo escenario nacional e internacional, siendo la principal herramienta que garantiza el respeto, la transparencia y, por ende, la generación de confianza a todos los integrantes del sector, Estado, en sus variaciones, nación, provincia y municipio, ciudadanos, trabajadores y empresas. Asimismo, se ha trabajado y se sigue trabajando para lograr un consenso y un trabajo en equipo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable, el que ha sido ya presentado ante la Jefatura de Gabinete de Gobierno. Se han logrado enderezar y mejorar gestiones del programa GEAMIN, tanto en términos administrativos como de relaciones con las provincias y las comunidades. Se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Producción y con la CAEM para incentivar el desarrollo de la industria local en torno a la minería de forma competitiva y transparente. Se trabaja en mesas interministeriales, por ejemplo con transporte y educación, para que la minería tenga el lugar que merece en la definición de políticas de Estado o en la planificación de grandes obras. A las medidas adoptadas sumamos lineamientos y acuerdos de trabajo que potencian nacional e internacionalmente al Servicio Geológico Minero Argentino, coordinando la acción operativa en todo el territorio con todas las provincias argentinas. Diseñamos, elaboramos y estamos ejecutando 25 programas de trabajo que involucran distintas temáticas que van desde la generación de información primaria de la actividad minera. Estamos lanzando una encuesta nacional semestral del sector minero y el censo minero para recuperar las estadísticas perdidas a lo largo de estos últimos años. Sin datos ciertos y sin transparencia es difícil conocer y describir la realidad. Las cifras descubren el escenario donde nos encontramos y nos permiten proyectar, diseñar o modificar medidas y acciones. Sin ellas, el desconocimiento de lo que sucede es absoluto. Por esto, es solo el inicio, ya que pretendemos replicar el sistema único de información minera para luego, junto con el sector del petróleo y el gas, adherir como país al estándar internacional de transparencia de la industria extractiva. Estos 25 programas incluyen también las temáticas ambiental, social, económica y geológica, en las que la participación de los geólogos y economistas es de vital importancia. Asimismo, los programas fueron consensuados y son llevados a cabo entre la Nación y las provincias, pero también se articuló con la nueva CAEM, que ha cumplido con el indispensable y enorme desafío de federalizarse y reunir en una sola representación a todos los actores del sector privado minero. De esta forma, la CAEM está conformando un equipo de profesionales técnicos idóneos para interactuar con la Secretaría y las provincias en el desarrollo de acciones y políticas públicas transparentes y competitivas. Esta coordinación se extendió también a la interacción con el sector gremial y todo este esfuerzo creemos que fortalecerá el apoyo público al desarrollo de nuestro sector, tanto de las pequeñas y medianas empresas nacionales como de inversión internacional. Sumado a las acciones mencionadas, el ordenamiento y fortalecimiento institucional fueron las primeras acciones que debimos priorizar, ya que el estado de las mismas era deficiente en todo sentido, en cuanto al edilicio, equipamiento y fundamentalmente al abandono y ausencia de políticas de recursos humanos y de información organizada y actualizada. Al escenario interno descrito y a las dificultades que esto provocó para el desarrollo del sector en nuestro país y a todas las medidas que hemos puesto en marcha, hay que sumarle la mirada sobre el escenario internacional del sector en la actualidad, que condiciona nuestros resultados e implica un desafío mayor a nuestra tarea de cambio y concreción de objetivos. Es por todos conocido que la minería a nivel mundial está enfrentando una crisis caracterizada por algunos de estos elementos: disminución de precios de los commodities, disminución de la inversión exploratoria, influencia y dependencia de la economía china, fuerte endeudamiento de las principales empresas señas globales, escenario crítico del mercado energético, demanda de transparencia social, ambiental y comunitaria y posturas radicalizadas de grupos antimineros. Esta situación global ha provocado que el capital extranjero priorice y se oriente a la selección de proyectos de escalas más reducidas y muy competitivos en ambientes eminentemente previsibles. A pesar de esta realidad, las medidas enumeradas, tanto en lo macroeconómico como en lo sectorial, tomadas en la Argentina, fueron bien recibidas en el exterior, hecho que pude comprobar personalmente en las distintas reuniones mineras en que me tocó participar, tanto en Chile, en Canadá, en Corea, en Japón como en Australia. Un importante número de empresas en estos países que hoy estaba visitando, más de 30, están actualmente visitándonos, en particular las dedicadas a la exploración y explotación del litio, las que en muchos casos han cerrado negocios con productores locales y celebrado joint ventures con otras empresas extranjeras. Como hechos de relevancia que nos permiten ser optimistas, podemos enumerar incremento de la vida útil de yacimientos próximos al cierre, como Minera Lumbrera, Minera Piquita y Manantial Espejo, gracias a la derogación de las retenciones a la exportación. Por esta misma acción, mejoras económicas de 120 empresas pymes exportadoras. Instalación reciente en la Puna Argentina de dos de las tres empresas más importantes del mundo de salar de litio, Soquimich, y seguramente esta semana Albemarle, sumándose a FMC, que opera desde 1994. Y además de importantes productoras de China, Australia, Francia, Corea y Canadá, que han manifestado su interés manifiesto en el sector. Inversión de Minera Fortuna Perú para la puesta en marcha del proyecto minero de oro lindero localizado en la provincia de Salta. Decisión de First Quantum anunciando la puesta de construcción a fines de 2017-2018 de Tacataca, es nuestra querida provincia de Salta. Puesta en producción del proyecto Salar del Rincón por Energy Group en la provincia de Salta. Compra de yacimiento Caposo por parte de Australia Gold, reingeniería y continuación de la exploración y explotación minera de la provincia de San Juan. Retorno de la compañía Vale a la Argentina y reingeniería, así como un reinicio de las relaciones institucionales con distintos niveles de gobierno que busca alternativas para permitir reiniciar el proyecto Potasio Río Colorado. Inversión de Grupo Calidra mexicano en Cali, en las empresas Cefas en la provincia de San Juan. Inversión actual de Loma Negra en su planta de la provincia de Catamarca. Éxito reciente en la licitación pública del proyecto de oro de Andacollo de exploración con opción a explotación en la provincia de Neuquén. Anuncio de la realización en el año 2018 de la factibilidad de la explotación del AMA en la provincia de San Juan. Anuncio de la inversión de $400 millones para terminar con el proyecto Cerro Moro en la provincia de Santa Cruz. Estos hechos auspiciosos nos permiten ser optimistas, pero esto recién comienza. Será necesario que cada uno de nosotros aporte lo mejor, participando activamente a través de las instituciones que nos representan, para instalar una política de Estado transparente y direccionada al desarrollo sustentable que incluya a todos los actores y que permita superar las restricciones externas e internas para que la actividad minera vincule a todas las industrias de este país, pueda desarrollarse aportando oportunidades y contribuyendo cada vez más a la generación de riqueza y bienestar, permitiendo que nuestro país puede integrarse regionalmente de una manera más equilibrada y en beneficio de nuestra gente. Muchas gracias. Finalizadas las palabras, agradeciendo una vez más la presencia de todos y cada uno de ustedes, nos vamos.